siempre lo digo, estamos aquí con el aval de nuestro obispo, el reverendo Rafael Moreno Rivas. Yo quisiera simplemente darle las gracias al pastor, porque no todas las iglesias se atreven, no todos los pastores se atreven a abrir estos espacios para hablar de estos temas, sobre todo en la iglesia. Y usted considérese bendecido de parte de Dios de que su pastor tiene esa visión y abre este espacio para hablar de estos temas. ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas? Porque esto es algo que nos está tocando a todos, directa o indirectamente, mucho más de lo que usted se imagina. Yo le voy a pedir a alguno de los ujieres, o como allá atrás tenían una hoja de asistencia, ¿cuántas personas hay aquí ahora mismo? Más o menos, aproximada. No lo escuché bien. 7-1. Vamos a redondearlo a 70. Para que usted vea a qué nivel llega el problema de la pornografía. De 70 personas que hay aquí, yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, solamente los que están en la primera fila serían los únicos que no han tenido acceso a material pornográfico. De aquí para allá, todo el mundo ha tenido acceso a material pornográfico, incluyendo los de arriba. Ellos serían los únicos. ¿Cuántos son? 7. Yo sé que siempre hay alguien de este lado, los que les toca al otro lado, que no, yo no. Mire, eso es para que usted tenga una idea de lo que es la estadística. De 70 a 7, ¿qué significa? 10%. El número es más pequeño. Es un 8%. Pero es más fácil redondearlo a 7. Mire, el problema de la pornografía en nuestras iglesias, y esto no son datos de Estados Unidos, ni de Checoslovaquia, ni de Alemania, ni de Polonia, no. Datos de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, la única persona que ha tenido la oportunidad de hacer investigaciones en Puerto Rico sobre estos temas está al frente suyo ahora mismo. Ese número yo no me lo saqué de la manga. Estamos hablando que de una muestra de 1,496 cristianos en iglesias en Puerto Rico, de 1,500, el 92% ha tenido acceso a material pornográfico. Y eso fue en el año 2006. O sea, ¿hace cuántos años? 9 años atrás. Imagínense cómo está esto ahora. Así que por eso es que nosotros estamos hablando en esta tarde sobre este tema. Yo le invito a que si usted tiene un teléfono ahora mismo aquí, sabemos que siempre se nos indica en la iglesia que apaguemos los celulares, que los guardemos, póngalos a vibrar, pero yo le voy a pedir que usted ahora mismo saque su teléfono y anote el mío. Si a usted le dieron una tarjetita de nuestro ministerio, ahí está el teléfono, está el correo electrónico, pero anoten el teléfono, 473-4851. Porque si durante la conferencia usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted lo que va a hacer es que me la va a enviar por mensaje de texto. Claro, los que tengan celulares, ¿verdad?, inteligentes, y usted me lo envía por mensaje de texto. Y así se mantiene confidencialidad la pregunta que usted me haga. Yo no voy a saber quién me hizo la pregunta porque yo no me sé el número de todos ustedes. Tampoco le voy a decir, pastor, mire, este número, ¿usted sabe de quién es? No. Por eso queremos que usted se sienta libre y pueda hacer las preguntas. Así que es 473-4851 y si tiene la tarjetita, está en la parte de atrás de la tarjetita. Hasta ahí, ¿estamos? Ok. Si usted tiene alguna pregunta y no tiene celular y no me puede hacer la pregunta por celular, pero me la quiere hacer, yo le voy a agradecer que usted me haga la pregunta en el momento, no espere al final, no, en el momento, si usted tiene la duda, levanta la mano y me pregunta. Y así yo aprovecho y tomo del agua que Eric me va a traer. Eric, ¿verdad? Un poquito de agua para tenerla aquí. Cada vez que usted me haga una pregunta, así yo aprovecho y me doy un sorbito de agua. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ok, chévere, pues vamos entonces. Mire, yo le invito a que usted visite nuestra página cuando tenga la oportunidad. La página se llama Espíritu, Alma y Sexo. Espíritu, Alma y Sexo. ¿Es verdad lo que somos los seres humanos? Espíritu, alma y cuerpo. Pero el sexo llama más la atención, ¿verdad que sí? Así que nosotros lo hicimos de esta manera. Y yo le digo que entre a la página porque de esta forma usted puede entrar a la parte de arriba. Ahí usted va a poder ver nuestros enlaces a las distintas redes sociales. Está el Facebook, el Google Plus, LinkedIn, Twitter y el canal de YouTube. Y si usted quiere aprender más sobre este tema, nosotros tenemos varias entrevistas en el canal de YouTube que usted las puede ir a ver gratis allí. Y en el mismo medio de la página arriba tiene un blog. Gracias, hermano. Que los que no son duchos en el lenguaje de internet, un blog es un artículo. Y ahí yo publico varios artículos sobre el tema. Así que no tiene excusa. Vaya directo a la página y desde la misma página lo va a tirar al fanpage, al Twitter y a todas esas cositas. ¿Cuántos escuchan Redentor? Redentor se escucha por acá, ¿verdad? Si la voz le es familiar es porque yo salgo los martes y los jueves con Jesús Manuel en Directo al Corazón. El doctor Colón, el que habla de intimidad familiar, ese soy yo. Así que le invitamos a los matrimonios que están aquí, que estén pendientes al próximo martes, que vamos a estar hablando sobre las 5 horas gloriosas. Como estamos con la semana de la amistad y del amor y todo eso, para que los matrimonios se disfruten 5 horas a la semana. Y el jueves vamos a estar hablando sobre la película que va a salir ahora, que se llama 50 Shades of Grey, que es una película, mire mi hermano, que eso lo que viene es a seguir dañándole la mente a la gente. Y yo voy a hablar de eso, de cómo toda esa información lo que está es tergiversando y distorsionando la sexualidad. A las 8 de la mañana, es en el segmento de las 8 de la mañana, sale más o menos como a las 8 y 7, después de la canción que tiran y el anuncio, pues voy yo. Siempre decimos a las 8 y sale como a las 8 y 5, por ahí 8 y 7. Todos los martes y todos los jueves. En Redentor 104.1. Vamos a hablar de la pornografía. Pues mire, usted conoce, el enemigo de las almas lo conocemos como el padre de las mentiras, ¿verdad? Pues yo decidí llamarle a la pornografía la madre de las mentiras. Porque si hay algo que nos enseña la pornografía son mentiras. Mentiras sobre la sexualidad, sobre el ser humano, sobre la niñez, sobre las mujeres, sobre los hombres. Todo es una mentira detrás de la otra. Y aunque en la Biblia en ningún sitio aparece la palabra pornografía, hay un pasaje bíblico que lo resume todo. Y se encuentra en Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 11. Y yo estoy seguro que Pablo no estaba pensando en pornografía cuando escribió esto, pero todo lo que dice ahí se puede aplicar a esta situación de la pornografía. Y dice el apóstol, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y cuando vemos este pasaje lo vemos así. El apóstol lo que nos está diciendo es que usted y yo, que somos cristianos, se supone que no estemos participando, que no estemos haciendo lo mismo que hace la gente que no conoce de Dios. Pero usted sabe cuál es la diferencia entre cristianos y no cristianos en consumo de pornografía. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cero. Los cristianos consumen tanta pornografía como los no cristianos. Ah, pero Pablo dice ahí que no participemos. ¿Que no participemos de qué? De las obras infructuosas. ¿Qué significa infructuoso? Que no da fruto. Usted sabe mejor que yo que si un árbol no da fruto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que talarlo porque no sirve. Y eso es lo que pasa con la pornografía, que aparenta ser de bendición, ser buena, pero es todo lo contrario. La pornografía lo que hace es distorsionar la sexualidad, traer maldición a la casa, traer problemas y problemas y problemas y más problemas que yo les voy a contar más adelante. Así que la pornografía no rinde nada bueno, pero como en la iglesia no se educa, no se habla sobre estos temas, la gente tiene curiosidad de la sexualidad, entonces escucha cuanta pamplina dice por ahí Juan de los Palotes y le dice, oh sí, vean pornografía para avivar la chispa del matrimonio. Si usted hace eso, lo que va a hacer es apagar lo que usted quiere prender. Porque la pornografía lo que va a hacer es apartarlos a los dos en el matrimonio. Lo que va a hacer es distanciarlos. Porque ya no es la esposa la que va a excitar sexualmente al marido, sino la imagen. Eso es lo que va a pasar. Y lo que va a hacer es distorsionar y separarlos a ambos. Fíjese que son las obras infructuosas de las tinieblas. Porque de las tinieblas, la oscuridad. Mire, tanto el que produce el material pornográfico como el que lo consume, el que lo usa, ¿a qué horas prefiere hacerlo? ¿Altas horas de la noche, tempranas horas de la madrugada o todas las anteriores? Es de noche, en lo oscuro, en lo privado, en lo reservado. Gente que salen de su trabajo a la hora de almuerzo a meterse en los carros y durante la hora de almuerzo lo que están es en el celular viendo pornografía. Lo mismo hacen en las universidades. Esposos que estando la esposa al otro lado de la pared están viendo pornografía. Y le dicen a la esposa que están estudiando o que están trabajando. Y la esposa que se lo cree. Ese es el problema, que se lo cree. Él está tan ocupado y bendito. Obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y si usted lleva años en la iglesia, usted sabe que cuando oímos la palabra reprender, es echar fuera pichones, ¿verdad que sí? Pero, cuando usted busca la definición de reprender, significa señalar lo que está incorrecto y corregirlo. Y eso es lo que nosotros hemos adoptado como nuestra misión en este ministerio. Nosotros llevamos 15 años trayendo este mensaje, dando las charlas por todo Puerto Rico. Hay una pastora de Aguadilla, se me olvida el nombre de ella, que ella dice, muchacho, tú eres internacional en Puerto Rico. Reprender significa señalar lo que está incorrecto y corregirlo. Por eso es que los padres reprenden a los hijos, no es que le están sacando demonios. Aunque a dos o tres le hace falta, ¿verdad? Pero el sentido es, estás haciendo esto mal y esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué pasa entonces? Aquí es donde yo entro a hablarle a usted sobre lo que está incorrecto de la industria pornográfica, las mentiras que nos enseñan y cómo podemos entonces vencer eso. Pero ¿qué pasa? No queremos hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Yo le aseguro a usted que aquí no hay más gente porque este era el tema de que se iba a hablar. Hay veces que yo le digo a los pastores cuando me invitan, no digas de qué voy a hablar, porque si dices de qué voy a hablar te va a faltar la mitad de la gente. Probado que eso sucede. Porque a la gente le da vergüenza hablar de estos temas. Mire, hermano, no nos debe dar vergüenza hablar sobre la sexualidad. La sexualidad la creó Dios. Dice la palabra que todo lo que Dios creó, incluyendo la sexualidad, es buena. Pero porque no hablamos de una forma saludable de la sexualidad, como no se educa en la iglesia sobre sexualidad, ¿dónde la gente va a buscar la información? ¿En la internet? ¿Por qué usted cree que los varones ven pornografía? Ah, porque yo quiero aprender cómo se hace eso. Mire, para usted hacer las posiciones sexuales que presenta la industria pornográfica, usted tiene que ser gimnasta olímpico. Muchas de esas posiciones, porque esa es la excusa que dan, porque yo quiero aprender. Mire, si usted lo puede aprender en un buen libro de educación sexual, sin necesidad de ver imágenes gráficas. Todas las posiciones que hacen en la industria pornográfica, el único propósito es la toma de cámara, asegurarse que en esa posición se pueda ver bien y se pueda grabar bien. Ese es el propósito. Así que mire, no se deje llevar por eso. Usted sabe la cantidad de matrimonios cristianos que el esposo o la esposa es el que sugiere traer pornografía a la intimidad de la alcoba. Por eso está pasando en nuestras iglesias. Yo le aseguro a usted que aquí hay gente que tiene pornografía o han visto pornografía. Eso yo se lo aseguro. Y piensan que está bien, que eso no es nada malo. Cuando terminemos la conferencia me dice si todavía piensa lo mismo. A la gente le da vergüenza, pero no nos debe dar vergüenza. ¿Y usted sabe por qué está pasando todo el problema que estamos teniendo ahora a nivel isla con todo esto de la perspectiva de género y todo ese revolú? ¿Sabe por qué? Por eso mismo, porque no nos educamos. Porque no abrimos estos espacios para hablar del tema. Mire, el viernes que viene yo voy por una iglesia en Aguabuena. La pastora me dice a mí, pastor, ¿usted sabe lo que me pasó? Yo repartí la promoción de la actividad. Yo fui personalmente donde los pastores del área a llevarle la promoción. ¿Usted sabe lo que es? No uno, no dos, como tres pastores me dijeron cuando le di la promoción, no, para allá los jóvenes míos no van. Porque el templo no es para hablar de esos temas. ¿Ah, no? Por eso mismo es que estamos como estamos, porque no hablamos de eso. Por eso mi texto favorito es Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Usted sabe lo que es yo recibir gente en mi oficina? No, porque la doctora Polo, no, porque la doctora Nancy. Y yo, por favor. Como si esa gente fueran expertas. Entonces, cuanto disparate dicen ahí, la gente se lo cree. Se creen que eso es palabra de Dios. Pues mire, no. No nos debe dar vergüenza hablar de estos temas de la sexualidad. Porque esto es algo que Dios nos regaló y esto es algo precioso, lo que es la sexualidad. Vergonzoso, ¿verdad? Hablar de lo que ellos hacen en qué. En público, dice ahí, al final. De lo que hacen en secreto. ¿Usted sabe cómo se le llama al uso de pornografía en la iglesia? Se le conoce como el pecado oculto. El doctor Tim Clinton, que es el presidente de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos en los Estados Unidos, él dice que la pornografía es el elefante blanco que está sentado en el primer escaño de la iglesia y que nadie lo ve. Así de fuerte es la influencia de la pornografía en la iglesia. Pero, ¿cómo es que la gente cae en eso de la pornografía? Ah, porque llevan doble vida. En la iglesia son los más santos, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero tan pronto salen por esas puertas para afuera y se montan en el carro a buscar wifi para entonces conectarse y buscar. Llevan doble vida. Y lo lindo es que siempre que me buscan, me dicen lo mismo. Ya yo sé el libreto. Y yo hay veces que yo les digo, no, sí, eso ya yo lo sé, vamos al grano. Porque siempre empiecen, mire, yo amo al Señor con todo mi corazón, yo le sirvo al Señor desde pequeño, bla, bla, bla, y me hacen toda esa historia. Y yo, eso ya yo lo sé. Porque siempre al final viene el pero, estoy atado a la pornografía. Yo oro, le pido a Dios, clamo, gimo, ayuno, me tiro en ese altar, Señor, quítame esto, no quiero seguir con esto, se lo entrego al Señor y no hago más que salir y ya vuelvo y caigo otra vez como el perro al vómito. Porque lo que la gente no sabe es que la pornografía es adictiva. Cuando usted está viendo pornografía, yo le voy a explicar cómo es que se da la adicción, porque la gente como que todavía no entiende. Porque todavía se quedaron en ese concepto de adicción del pasado, de que la gente solamente puede ser adicta a sustancias externas al cuerpo. Solamente a drogas, alcohol, cigarrillo, a esas cosas que vienen de afuera, que uno, ¿verdad?, utiliza o introduce en el cuerpo, fumándoselo, inyectándoselo, oliéndoselo, como sea. ¿Usted sabe cuál es el problema con la pornografía? Que usted no desarrolla adicción a la imagen, no es a la imagen. Es que cuando usted ve pornografía, en su cerebro, eso es como si usted se estuviera inyectando así droga directamente a los ojos, por los ojos para adentro, así hasta el cerebro. Y su cerebro empieza a producir un químico que se llama neurotransmisor. Entre uno de los muchos, hay uno que se llama endorfina. La estructura molecular de la endorfina es similar a la de los opioides, o sea, opio, heroína, morfina. Y a lo que usted crea adicción es a un químico que su propio cerebro produce. Por eso me pueden decir, yo dejé el alcohol, yo dejé las drogas, pero no puedo dejar la pornografía. Ojalá y eso fuera todo. El problema sigue, porque cuando tú sigues viendo pornografía, tú entonces desarrollas esa sobredosis de endorfina en el cerebro. Y del cerebro, esa endorfina envía una señal por el cordón espinal, por aquí para abajo, hasta aquí la glándula adrenal que está sobre los riñones. La glándula adrenal es la misma que produce la adrenalina. Pues la glándula adrenal produce una hormona parecida a la adrenalina que se llama epinefrina. Y la epinefrina te sale corriendo por todas las venas y tienes una sobredosis de endorfina en el cerebro y de epinefrina corriéndote por todas las venas, por todo el cuerpo. A eso es a lo que tú creas adicción. Y para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, le voy a poner un videito para que usted lo pueda comprender mejor. Yo espero que salga bien el audio allá. Vamos a ver. Por ahí viene. Pórtate bien, no me hagas quedar mal. Ahí está. Está un poquito ñoña. Está changuita. Viene por ahí. Ese video le va a explicar con lujo de detalles todo lo que sucede, porque es que usted crea adicción a la pornografía. Cuando quiera. ¿No te digo yo que el diablo es puerco? Esta mañana funcionó lo más bien. Yo estaba dando una charla esta mañana en Guaynabo. Lo más bien. Pero como sabe que le vamos a dar duro, pues... se pone a molestar. Pero no se preocupe, que yo tengo plan B. Si esto no funciona, enchufamos otra cosa allá arriba y lo ponemos a funcionar. Oye, qué raro. Nunca me había hecho eso. ¿Está pensando todavía? Oye, pero está pensando demasiado. ¿Está pensando más que yo? Ay, bendito, qué poca vergüenza. Ah, eso fue. Ahora. Le voy a hacer la historia de ese video, en lo que se le quita la changuería. Ese video, cuando yo lo bajé en inglés, no tenía los subtítulos. Y eso fue un servicio comunitario que tuvo que hacerme un joven que se supone que estuviera preso, pero como las entidades gubernamentales son tan eficientes aquí en Puerto Rico, él abusó sexualmente de su hermanita. Y se llamó al departamento de la familia, a la oficina de delitos sexuales. Todavía estamos esperando y ahora en febrero se cumple un año de todo eso. Y el muchacho, pues yo lo que le dije fue, si estuvieras preso en una cárcel de menores, tú tendrías que dar servicio comunitario. Pues el servicio comunitario va a ser ponerle los subtítulos al video. Como él era un duro en eso de tecnología, pues esa fue la forma en que nosotros pudimos ayudarlo a que él pudiera, ¿verdad?, reivindicarse, porque lo que hizo jamás se podrá borrar de la mente de su hermanita, ni de la mente de él, porque no se crea la persona que pasa por todas estas cosas. Lo que podemos hacer es, si acaso, poner el Apple TV un poquito más para acá, a lo mejor. Pero eso no depende de eso. Si esto yo estaba en iglesias más lejos. Y para conectarse no tiene que estar cerca. Pero no se preocupe. Ahí está. Se supone que ahora sí siga. Ya bajo completo. Puede buscar información, ese video lo puede conseguir por internet, por YouTube. Fight the New Drug, así se llama. Pelea o combate la nueva droga. Así se llama ese ministerio. Y tienen este material así preparado, de verdad que está buenísimo. Y hay otros más que usted puede acceder. Vamos a entrar en materia. Mire lo que pasa. Mire cómo la pornografía se ha ido metiendo en la cultura. Por eso el título de la conferencia, Cultura Pornográfica. Cuando los que son aquí contemporáneos conmigo, ¿verdad? Entre los Panchos y Menudo, por ahí, más o menos. ¿Cuándo usted hubiera imaginado que en una portada, en una primera plana de un periódico del país, usted hubiera visto una foto de una mujer desnuda? Dígame cuándo, 20, 30 años atrás, usted se hubiera imaginado que eso hubiera sido posible. Ah, pero ¿cuál es la excusa? Ah, por ahí no se ve nada, ahí no enseña nada. Dale, póngase a sí mismo aquí, a ver. Lo otro que dicen, ah, eso es arte. ¿Es un desnudo artístico? ¿Esos son fotos profesionales? Sí, y yo soy Madre Teresa de Calcuta. ¿Usted sabe qué? Es que así es como empieza todo esto de la pornografía. Porque, vamos a empezar, mentira número uno, que la desnudez pública es normal. O sea, que usted puede ir ahora mismo a la cascada de la Coca en el Yunque, que es donde se tomaron esas fotos, y usted va a encontrarse una mujer rubia desnuda allí. ¿Sí? Las ganas de dos o tres. La realidad es que no es normal que usted se encuentre con una persona desnuda públicamente, porque la respuesta natural de una persona es cubrir su desnudez, no es exhibirse. Así que aquí es donde la pornografía empieza a hacernos creer que la desnudez pública es normal. ¿Por qué usted cree que ahora la gente, hay tanta gente tomándose fotos y subiendo fotos desnudos? Si no, pregúntenle a la mujer policía, a la hija del alcalde de Corozal, a la muchacha que se grabó el video en las fiestas de la calle San Sebastián. Seguimos. Porque la gente se confunde entre lo privado y lo público. Gracias a esto. Pero eso no es todo. ¿Usted sabe quién es esa joven que está ahí? Esa joven es Mariana Vicente, nuestra candidata a Miss Universe del 2010. Esa foto, arriba, si usted se pega bien, va a poder leer que fue tomada en julio 14 o julio 15, julio 16, perdón, 16 de julio del 2010. O sea, que la foto fue tomada y salió pública un mes antes del certamen de Miss Universe. Venga acá, 20, 30 años atrás, cuando a una candidata a Miss Universe le encontraban fotos así como esa, ¿qué era lo que hacía automáticamente la organización? Descartada. Es eliminada, no puede participar. A ella, ¿la eliminaron? No. Porque lo que antes era motivo de descalificación, ahora es su tarjeta de presentación. Vea cómo es que la pornografía sigue haciéndonos creer mentiras de la sexualidad y la gente se la compra. Lo otro, si tengo gente cardíaca aquí, por favor, tenga la pastillita cerca, pues le voy a enseñar unos disfraces de Halloween. Así que no se me vayan a asustar, está bien, les avisé. Disfraces de Halloween. Dígame qué tienen que ver estos disfraces con Halloween. Dígame en qué se relacionan con calabazas, con gatos negros, con brujas, con esqueletos y fantasmas. Nada de eso está relacionado a Halloween. Ah, pero esos son los disfraces de ahora. Ahora los disfraces para las mujeres, todos los disfraces de mujeres de Halloween tienen el apellido sexy. La enfermera sexy, la policía sexy, la bombera sexy, todo es sexy. Pero vamos a seguir con las mentiras. Mire, en todas las iglesias siempre hay una. ¿Verdad que aquí tiene que haber alguna hermana o hermano que sea enfermero o enfermera? Sí, tiene que haber. Tírenla al medio. ¿Dónde está? Mire, dígame usted cuando usted ha ido al centro médico ahí y usted ha visto una enfermera en esa facha. Dígame cuándo usted la ha visto así. Sobre todo con la mini. Y así es pechuga. Dígame cuándo. ¿Usted no ve una enfermera en esa facha? Ah. Los que vieron Pirates of the Caribbean, la 4, que salió Penélope Cruz. Penélope Cruz salió así vestida. La falda la jastraba el piso y estaba asquerosa. No era mini. ¿Cuándo usted ha ido a un crucero, a un hotel, un hospital, donde hayan empleados de mantenimiento y usted ha visto una empleada de mantenimiento en esa facha? Dígame cuándo. ¿Seguimos con las mentiras? ¿Usted sabe de dónde viene todo eso? Todo eso viene influenciado por la pornografía. ¿Por qué una enfermera vestida así de provocativa? Ah, porque una de las cosas que fomenta la pornografía son las fantasías. La fantasía del hombre que está en el hospital y viene esta enfermera que está, es una enferma sexual y le va a brincar encima y va a tener sexo con él. Mentira. ¿Por qué la mujer pirata sexy? Porque en la industria pornográfica ellos cogen las películas comerciales y hacen una versión porno. Y así como está Pirates of the Caribbean, hace una versión porno de Pirates of the Caribbean. La empleada de mantenimiento, otra línea de la fantasía que promueve la industria sexual. La mujer que trabaja en la casa de mantenimiento y pues la esposa salió y el hombre se quedó solo en la casa y cuando ella se dobló a recoger algo, ups. Pero eso no es todo. ¿Cuándo usted ha visto una enfermera trepar en unas pullas como esa? Dígame cuándo. Cuando las enfermeras lo que usan son crocs o tenis, lo más cómodo posible. Porque ¿quién aguanta un turno de 8 horas de pie en unas pullas de esas? Pues mire, ¿cuándo usted ha visto una empleada de mantenimiento con unas pullas como esa? Dígame cuándo. ¿Usted sabe por qué? La pornografía se le está metiendo hasta por los pies a las mujeres. Esa moda de las pullas así, las plataformas bien altas, y no me escondan los pies ahora. ¿Usted sabe de dónde viene? Esos son los zapatos que usan las bailarinas exóticas, o sea, las que bailan en el tubo y las actrices porno. Y usted ve que las mujeres se trepan en la moda y no le importa de dónde viene la moda, pues ¿sabe qué? Esos son los zapatos que usan las actrices porno. Claro, Dios me libre, yo no estoy diciendo que usted es una actriz porno si se los pone, no. Solamente le estoy informando de dónde viene la moda. Mire, precisamente por acá mismo, por estos lares del oeste, en otra iglesia que yo vine, cuando terminamos la charla, en ese caso, ese día mi esposa me acompañó. Excuso a mi esposa, no me acompañó porque hoy le tocaba cuidar a su mamá que está postrada en cama. Y cuando terminamos que nos montamos al carro, mi esposa me dice, y adiantre José, dijiste lo de los zapatos. Y yo, sí, yo siempre lo digo, la pastora tenía puesto uno de esos. Y yo le dije a mi esposa, sí, lo dije con toda la intención y alevosía. Porque desde que llegué se los vi. Y por si acaso, porque yo sé que hay 2 o 3 hermanas aquí que me están mirando mal ya, ¿verdad? Porque, ¿cómo va a ser, pastor, que no puedo usarlo? Mire, para que vea que no me lo invento yo, esa es la portada de un libro en los Estados Unidos que se llama Pornland, cómo la pornografía ha secuestrado nuestra sexualidad. Y lo que utiliza en la portada es un zapato de esos. Yo sé que usted no lo sabía, se acaba de enterar y cuando llegue a la casa va a hacer una fogata con esos zapatos. Yo sé. Mire. Mire esa noticia, casa de perversión en barrio de Utuado. Yo llevo 15 años investigando esto, estos temas. Ya esas noticias a mí no me mueven un pelo, porque ya yo sé todo lo que viene detrás. Y cuando yo leí esta noticia, este individuo tiene su casa ubicada justo al lado de una escuela pública, intermedia. Y esos estudiantes cuando llegaban, pasaban por allí, el tipo los invitaba a la casa y les tenía bebidas alcohólicas, les ponía películas porno y tenía un cuartito por el lado, tipo motel. Ya usted sabe lo que iban a hacer los muchachos allí, ¿verdad? A jugar briscas no era. Lo que no sabían los muchachos era que cuando ellos entraban en ese cuarto, el individuo le tenía 3 cámaras de video ocultas y estaba grabando todo lo que hacían allí. Automáticamente eso se constituye pornografía infantil. Cualquier imagen de un menor de 18 años que esté desnudo, semidesnudo, en posiciones eróticas o teniendo relaciones sexuales, eso es pornografía infantil. Pero a mí no me preocupó tanto la noticia. ¿Usted sabe qué fue lo que más a mí me preocupó? La página del periódico donde estaba la noticia. Chéquese eso. Ahí hay tres anuncios. Y yo sé que la mayoría se fijó en el del medio. Oh, Electra, ¿verdad? Las pastillitas y eso. Pero ¿sabe qué? Los tres anuncios están íntimamente relacionados a la industria pornográfica. El primer anuncio, una agencia de modelaje. ¿Y a quién está utilizando de modelo? Una niña. 7, 8 años, le pongo yo. Pero, by the way, la nena no se matricula sola. La matriculan los padres. Pero no solamente es la niña. En la posición que está la nena, bien picúa. ¿Sabe por qué? Porque la pornografía promueve el sexo con menores de edad. Por eso es que en la pornografía a las actrices porno las visten con uniforme escolar. Y le ponen la falda de cuadrito y le ponen una paleta de esas de la Chilindrina y le ponen un peluche por el otro lado y le ponen moñitos. ¿Por qué? Para que dé la apariencia de ser una niña. Y si tiene uniforme escolar significa que tiene menos de 18. ¿Sabe lo otro que hacen? Usted sabe que cuando se pierde un niño, sobre todo en los Estados Unidos, aquí usted lo ve en los correos, que le ponen una foto del niño cuando fue secuestrado y por computadora le ponen el rostro del niño, cómo se vería 10 años después, ¿verdad? Eso usted lo ha visto con Rolandito. Pues la industria pornográfica utiliza esa misma tecnología, pero en la inversa. Y ellos vienen y contratan a una jovencita de 18 años, pero que no parezca de 18, que parezca de 15. Entonces no la maquillan mucho, ¿verdad? No la sobremaquillan para que se vea más nena. Pero entonces se ve de 15 y vienen, le meten el efecto de computadora y le bajan 10 años. O sea, que para los efectos, la imagen que usted está viendo es de una niña de ¿cuántos años? De 5. Y cuando vienen las autoridades a someter cargos, que ellos dicen, no, aquí está la firma de la modelo, tiene 18. Eso no es pornografía infantil. Le digo más. Las hermanas que están aquí 20, 30 años atrás, ¿cuándo 20, 30 años atrás usted iba a una clínica de estética y le ofrecían el servicio de depilación corporal completa? No estoy hablando del bikini line, estoy hablando de depilación completa. ¿Me entendió, verdad? Eso no tiene nada que ver ni con higiene, ni con salud, ni con estética. Todo eso viene de parte de la industria pornográfica. ¿Sabe por qué presentan a una fémina sin vellos púbicos? Porque ¿a qué edad es que empiezan a salir los vellos púbicos? Promedio, 10, 11, 12 años. Por lo tanto, si usted ve una genitalia femenina que no tiene vellos púbicos, ¿qué usted va a asociar automáticamente? ¿Qué edad debe tener? Menos de 10, 11, 12 años. ¿Por qué usted cree que el abuso sexual de menores, las estadísticas más recientes establecen que una de cada tres niñas va a ser víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18? Una de cada tres. Porque la pornografía lo que está fomentando es el sexo con menores. ¿Y sabe lo que hacen esta gente? Ellos vienen y le presentan pornografía infantil a los niños para bajarle sus inhibiciones, para decirle al niño, ve, esto está bien, otros niños lo hacen. Y así es como abusan sexualmente de nuestra niñez. Y nosotros, bien gracias, los padres que les ponen estos equipos en las manos a sus hijos y no los supervisan. Yo recibí en mi oficina unos padres que les regalaron de Navidad a su nena de 8 añitos una cosa de esta. Esta misma, una iPad mini. Eso fue en diciembre del 2013. En febrero 18 del año pasado, 2014, el papá fue a buscar algo en internet en el iPad mini de la nena. ¿De cuántos años le dije? 8. Y cuando él fue a abrir el internet, sorpresa. Desde el 31 de enero hasta el 18 de febrero, o sea, 3 semanas, la nena llevaba 3 semanas abriendo páginas pornográficas en su iPad mini que se la regalaron los papás. Y como la nena no sabía cómo cerrar la página, tenía todas esas páginas abiertas por ahí para abajo. Eso fue el 18 de febrero. El 20 de febrero yo fui a la escuela de esos padres a dar esta charla. Y ahí es que los padres me contactan. Pero no, eso no es todo, eso no es todo. ¿Cómo la niña descubrió esas páginas? Ah, porque una amiguita de ella de 8 años también le dijo, mira, entra aquí. Me encanta cómo los padres están supervisando a sus hijos. Permíteme decirle, si usted todavía piensa que esto es un teléfono, está equivocado. Hace tiempo que esto dejó de ser un teléfono. Esto es una computadora de bolsillo. Y lo mismo que usted hacía con una computadora 10, 20, 30 años atrás, ahora lo pueden hacer los muchachos con un celular. Y usted se los pone en las manos. ¿Por qué? Ah, por seguridad. Mire, si por seguridad fuera, esa es la razón número uno para no ponerle una cosa de esta en las manos a los niños. Y esta semana me enteré yo que a la sobrina de una de las mejores amigas de mi esposa, que no creo que tenga 5 años todavía, para mí que ya tiene 4, los papás le regalaron un iPad mini. Ah, porque la nena lo pidió. ¿Está aquí conmigo todavía? Yo espero ya tenerlo casi convencido de por qué es que hay que hablar de estos temas en la iglesia. Mire, esto es para que estuviera la iglesia llena y el mezaní, que la gente se cayera por el balcón. Ah, pero hay otras cosas más importantes. Segundo anuncio. Vamos, para otra mentira manda la pornografía. Oh, Erectra, la alternativa oriental al Viagra, súper potente, 100% natural. Y te presenta este individuo que se metió 2 o 3 pepas y mira para allá cómo puso a gozar esa mujer allá. Próxima mentira a la pornografía nos quiere hacer creer a nosotros los varones que nosotros nacimos para ser machos. Perdóneme, pero discúlpeme, machos nada más pueden ser los animales, los perros, los gatos y los caballos. Los varones que estamos aquí, Dios no nos creó para que fuéramos machos, Dios nos creó para ser hombres y nuestro modelo de hombría se llama Jesucristo. Ah, pero queremos aprender de la pornografía. Aprenda de Jesucristo, ¿de quién tiene que aprender? Otra mentira más. Oh, que lo que determina cuán macho es el hombre es cuánto sexo tiene y cuántas mujeres tiene. Y sobre todo, el tamaño. Mire, casos que atiendo yo en la oficina. Matrimonios con problemas porque el esposo está complejado por el tamaño. Mire, yo le voy a decir algo. Mi bachillerato es en biología. Porque los planes míos eran estudiar medicina, pero aquel que está allá arriba se le ocurrió llamarme al ministerio. No sé quién estaba más loco, si el que me llamó, yo que le dije que sí. Yo llegué a trabajar en los laboratorios de anatomía humana del recinto de ciencias médicas. Yo llegué a ver cadáveres y a trabajar con cadáveres. Y no solamente eso, todas las investigaciones que yo hice, mire, el tamaño promedio del pene del varón en estado de erección está entre las 4 pulgadas y media y 5 pulgadas y media. Lo que mide un iPhone promedio, el iPhone 5, el 6 no, el 5. El 6 Plus no, el 5. 5S, no me saquen la Galaxy ni nada de eso, no. iPhone 5. Este es el tamaño promedio, varones. Entonces, ¿por qué tenemos a los hombres acomplejados? Tomándose pastillitas, usando bombitas y todo eso. ¿Por qué? Porque al estar viendo pornografía y ver a los individuos esos superdotados que dicen, a rayo, llegué tarde a la repartición. No, varones, somos normales. Los anormales son los actores porno. Ellos son los anormales. ¿Por qué usted cree que hay tan poquitos actores porno? Porque no todo el mundo tiene esa deformidad. Porque eso es una deformidad. ¿Por qué tienen que buscar hombres así de superdotados? Ah, porque si usan uno normal, no sale nada en la película. Mire cómo Dios hace el cuerpo humano perfecto para que se saque esos complejos de la cabeza. Mire, el tracto vaginal promedio mide 4 pulgadas. Si no me crees, mida un tampón a ver cuánto mide. 4 pulgadas, no pasa de ahí. Mire cómo Dios crea el cuerpo perfecto, que al varón le da 5 pulgadas y a la mujer 4. Así que no se queje si tiene 5 porque le dieron una de más. Y le digo más. Si son tan machitos, ¿por qué tienen que usar pastillitas? Para los que no me creen lo de los animales, chequense, ¿por qué usted cree que los nombres de las pastillas que le venden en el puesto de gasolina todos tienen que ver con nombres de animales? ¿Ah? El semental y le ponen un caballo, el lobo, el torito, el león y no es el de Judá. Por eso mismo, porque le quieren vender una mentira, que usted fue creado para ser un animal. No, usted fue creado para ser un hombre, para ser un caballero. Amén. El último anuncio que tenemos aquí, mire, y usted dirá, ¿por qué rayos tiene que ver eso con la pornografía? Eso es una pierna de una mujer y lo que está anunciando es joyería fina. Mire, para que usted lo pueda ver bien, esta es la posición. Es una mujer que se está aguantando la pierna así. Y es como si desde la rodilla bajara un collar y termina el empeine del pie. ¿Ve el pendiente ahí en el mismo, en la parte del empeine? Para que usted tenga una idea, esta es la uña del dedo gordo del pie. ¿Lo vieron ahora? Aquí está el resto de los dedos del pie y aquí está el dedo chiquito. Aquí estaría el talón más o menos, la espinilla, y aquí están las dos manos de ella por los dos lados. ¿La vieron ahora? Y aquí viene el collar por el mismo medio de la pierna. Yo le pregunto a usted, aparte de esa foto, ¿cuándo usted ha visto una mujer con un collar en la pierna? ¿Cuándo? Nunca. ¿Qué tiene que ver esto con la pornografía? Ah, que los investigadores han descubierto que una de las principales causantes de los trastornos mentales relacionados con la sexualidad es la industria pornográfica. Entre los trastornos mentales están los fetiches. En el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y tratamiento y estadística de trastornos mentales, hay una condición que se llama parafilia. Debajo de la parafilia hay una categoría que se llama fetichismo, que eso es cuando la gente se excita sexualmente con un objeto, con una cosa. Ustedes han oído por ahí los famosos robajum, huelejum, comejum, ya saben el hum, ¿verdad? Ese es el fetiche de esa persona, la ropa interior femenina. En todos los barrios hay uno. ¿Qué pasa? Se cayó. Yo creía que era lo mío. Yo creía que era el póster mío. Mire, el detalle está que debajo de la categoría de fetiche hay una subcategoría que se llama parcialismo. Parcialismo es cuando una persona se excita sexualmente con una parte específica del cuerpo. ¿Sabía usted que hay páginas pornográficas que lo único que presenta entre sus páginas son fotos de pies de mujeres? ¿Me escuchó bien? Fotos de los pies de las mujeres. Porque hay hombres que se excitan sexualmente solamente con verle los pies a una mujer. Dígame si no hay que estar mal de la azotea. ¿A quién se lo debemos? A la industria porno. Hace 2 sábados atrás fue la actividad de perspectiva de género en la iglesia Cruzada Evangélica Misionera, allá en la iglesia de Escribano, del juez Escribano, y yo estuve allí. De hecho, la próxima que le queda más cerquita, vaya, aproveche, va a ser en Arecibo, en la iglesia Misionera Evangélica, algo así. Es una iglesia bien grande, por el Rodríguez Olmo. Sábado 28 de marzo, de 9 a 1 de la tarde. Yo voy a estar entre los exponentes. Va a estar Misraín Esquilín hablando sobre el cerebro humano y cómo se trastoca. Va a estar Claribel hablando sobre la perspectiva de género en general. Yo voy a estar hablando sobre cómo las imágenes afectan a los menores. Y después va a estar Tamoa hablando sobre las acciones que están tomando en el Departamento de Educación. No se lo pierda, vaya, edúquese. ¡Gratis! En esa iglesia caben 2,000 personas. Mire, eso fue sábado. El miércoles yo tenía entrevista en Nueva Vida y yo llamé a Juan Carlos. Yo le dije a Juan Carlos, ¿qué le dé por acá? Mira, Juan Carlos, yo salí de esa reunión, de esa actividad, de verdad que yo estoy aquí atribulado. Yo quisiera trabajar ese tema el miércoles. ¿De qué tú crees que podemos hablar? Y él me dice, pues mira, tírate ahí cómo, aún sin la perspectiva de género, cómo las imágenes distorsionan la mente de los niños. En 2 años que yo llevaba en Nueva Vida, ese día yo recibí todas las llamadas que no había recibido en 2 años. ¿Usted sabe lo que es que yo recibo una llamada de una madre atribulada? Porque su hijo de 11 años, a ella se le dañó la computadora y cuando fue a usar la laptop del nene, encontró en el history del internet, el nene estaba buscando páginas pornográficas de qué, ¿a qué no adivinan de qué? De los pies de mujeres. Eso fue cuando el nene tenía 10, porque ahora tiene 11, pero eso fue el año pasado. 10 añitos. Y ya el nene tiene una distorsión mental que lo que le excita sexualmente son fotos de pies de mujeres. Una madre me llama que su hijo a los 15 años abusó sexualmente de su hermanito de 4. Hubo que llamarle policía porque entonces el padrastro, que es el papá del nene de 4, que no es hermanito de sangre de él, ¿verdad? Como él es policía, muchachos, le tuvieron que quitar hasta el arma de reglamento. Porque amenazó hasta con limpiarlo. Lo tuvieron que sacar de la casa. Después se resolvió todo, vuelve a la casa. A los 18 se le fuga a la mamá. Se le fue de la casa a los 18. A vivir con una novia, convivir con una novia. Tiene 20 ahora. ¿Usted sabe con quién convive? Con una novia que le lleva 2 años, tiene 22, él tiene 20 y es una novia transexual. O sea, un hombre que parece una mujer. Pero de esto no hay que hablar en la iglesia, no, que va. Yo espero que usted entienda ya por qué. Porque estas cosas están pasando en la iglesia. Esto no es la gente del mundo, no, en la iglesia. Este es el estudio que yo le mencioné ahorita. Por 4 años, desde el año 2002 al 2006, yo me dediqué a hacer esto que estoy haciendo aquí. Y cuando yo terminaba la conferencia, ya no lo hago, ¿verdad? Yo reparto un cuestionario, lo debería hacer otra vez. Y yo repartí ese cuestionario, la gente me lo llenaba y de ahí fue que yo saqué estos datos. De 1,496 cristianos, 92 habían tenido acceso. Los varones de esa encuesta, la edad promedio en que vieron su primera porno fue a los 10, las niñas a los 12. Para el 2006, los datos en Estados Unidos y Canadá era la edad de primera exposición a la pornografía en los varones era a los 11, las niñas a los 13. O sea que aquí en Puerto Rico era un año menos. Y eso, que los números de Estados Unidos y Canadá se hicieron con 500 participantes. Yo lo hice aquí con el triple. 1,500. Lo peor de todo es que el 95% de todos los que habían visto esa pornografía la vieron antes de los 18. O sea, menores de edad. Ah, pero la pornografía se conoce como material de entretenimiento para adultos. ¿Y quiénes la están consumiendo? Los niños. Por eso es que yo estoy hablando, por eso yo estoy llevando este mensaje. Usted es adulto, usted quiere hacer lo que usted quiera, usted se hace responsable por adulto. Pero el problema es que usted mete este material en su casa y los niños van a tener acceso. Porque por más que usted lo esconda, los niños lo encuentran. Mi tesis doctoral fue con 6 varones adultos adictos a la pornografía. Y uno de ellos me decía, yo encontraba eso estaba en el cuarto de mami y de papi. Y yo la encontré un día moviendo la cama de papi y de mami. Encontré la película ahí detrás del... era una cama de estas, ¿cómo se llama? Modulares. Y movió así, la vio. Mira si es listo, mira si es listo. Él decía, pues, yo cogía, para aquel tiempo eran VHS, así que imagínense. Él me decía, si yo sabía que el video estaba en esa posición, yo hasta medía con la loseta dónde era que estaba, lo cogía y me lo llevaba. Entonces, mire si es listo, le ponía, ¿se acuerda los tiempos de los VHS? Que usted le daba el botoncito y ponía 0000. Pues lo ponía en cero, ¿para qué? Veía la pornografía y después le daba para atrás para dejársela a los papás donde mismo la habían dejado. Y después venía y le ponía la peliculita donde mismo los papás la habían dejado. Cuando él vuelve a buscar la película otro día, no está ahí, se dieron cuenta. Tuvo 3 horas buscándola hasta que la encontró, porque él dijo, esa película está aquí, esta casa no tiene un joto en el piso, así que yo la voy a encontrar. Y buscó y buscó y buscó hasta que la encontró. Y cada vez que se la cambiaban de sitio, él volvía y la encontraba. Pornografía que usted mete en su casa, pornografía que los hijos van a ver. Yo se lo voy a enseñar más adelante. Mire, ¿qué dice la Biblia sobre la pornografía? Pues mire, en ningún sitio en la Biblia aparece la palabra pornografía. Pero sí aparece la palabra fornicación. Y cuando usted va al griego, al original en griego, la palabra que se traduce por pornografía es la palabra porneia. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y le borramos las últimas 3 vocales? ¿Con qué nos quedamos ahí? Porn. Ese es el término en griego, porneia. ¿Usted quiere saber lo que es pornografía? Mire, ese término, cuando usted lo define o lo traduce, puede traducirlo por prostitución, fornicación, inmoralidad sexual, unión carnal ilegítima e incesto. ¿Usted quiere saber lo que es pornografía? Todas las anteriores. Prostitución, sexo a cambio de dinero. Los actores porno, no, las actrices porno, promedio, 1.500 billetes por una escena. Por una. Fornicación. Sexo fuera del matrimonio. Los actores porno no son marido y mujer. Por lo tanto, están fornicando. Pero no solo eso. Jóvenes que están viendo esas imágenes quieren imitar lo que vieron. Por lo tanto, terminan fornicando también. Inmoralidad sexual. Homosexualismo, lesbianismo. El 85% de las imágenes pornográficas dirigidas a los varones, 85% son imágenes de lesbianismo, mujer con mujer. ¿Por qué usted cree que ahora usted ve las parejas de lesbianas por ahí como si fuera lo más normal? Dese una vueltita un día esto por la UPR Río Piedra para que usted vea de lo que yo estoy hablando. Mi esposa trabaja en la UPR de Río Piedra y ella me dice, José, tú tienes que ver esto, porque esto es algo que ni siquiera las parejas heterosexuales hacen los shows que hacen esas dos muchachas. 20, 30 años atrás era bien raro usted ver una pareja de lesbianas, rarísimo. Podía haber una pareja de gay, pero de lesbiana. Ahora, en las escuelas, en el centro comercial, en la universidad, en todas partes. Mira qué nivel hemos llegado, que hasta el canal de Univision tenía uno de los segmentos con una mujer declarada lesbiana confesa. ¿Se acuerdan del programa Una Mujer con Pantalones? Que tenía el programa de radio también. Ah, no solo eso, ahora tenemos también en Estados Unidos una anfitriona de un programa, Ellen DeGeneres. Ellen es abierta, confesa, lesbiana. Ahora los videos musicales, si es una cantante, para que el video sea un hit, tiene que salir ella estrujándose, escasa de ropa, con otra mujer. Y tiene a J-Lo con esta otra que no sé quién se llama, nunca la había visto, en su casa la conocen. Y en el video de ella de Booty sale con una mujer. Usted tiene a Shakira bailando también ahí con Rihanna. Sigo. 10 años atrás hubo unas premiaciones de MTV donde Madonna salió besando en la boca a Britney Spears y a Christina Aguilera. Óigame, Tego Calderón tenía un video hace como 10 años atrás que se llamaba El Burdel, donde él aparecía solo en una cama como con 10 mujeres, y eran mujeres con mujeres, y usted ve todos esos videos y salen mujeres con mujeres. Ahora usted ve, bueno, la serie esta de Arrow, que eso es de cómics, y en uno de los episodios sale Black Canary, la hermana de, se me olvida, de Laurel, sale ella, Sara, besándose en la boca con otra de los personajes. ¡Hello! Eso se lo debemos a esto. Pero mire lo que pasa. ¿Por qué ponen imágenes de lesbiana? Si eso va dirigida a machos. ¿Ahora a los machos les gustan las lesbianas? No. Todo esto viene por consecuencia del machismo y del patriarcado. Porque el hombre, cuando ve esas dos mujeres en la pantalla, no es que le gusten las lesbianas, no, no. Mire cómo él lo traduce aquí. ¡Wow! ¿Qué clase de macho yo soy? Que no tengo una, tengo dos mujeres para satisfacerme sexualmente. Vamos a unir todos esos datos que yo le he dado ahora. 92% de las personas en la iglesia tienen acceso a material pornográfico. La edad promedio en que una nena ve su primera pornografía es a los 12. Y el 85% de las imágenes son de lesbianismo. ¿Qué usted cree que puede pasar cuando una niña de 12 años de la iglesia tenga acceso a material pornográfico? ¿Qué usted cree que es lo primero que va a ver? ¿Escenas de lesbianismo? ¿Por qué usted cree que esto está tan rampante como está ahora? Yo recibí en mi oficina una niña de 16 años, 16, ¿me está escuchando bien? 16 años, que me dice, doctor, tengo un problema. Y yo, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo problemas con la pornografía, la masturbación y el lesbianismo. 16 añitos. Ok, pues entonces no es un problema, son tres. Pero dale, vamos a bregar con eso y empezamos a tratar a la joven. ¿Qué descubrimos? Sorpresa, el número mágico. ¡Tarán! A los 12 años, los papás le dieron permiso para quedarse a dormir en casa de una amiguita. La amiguita tenía 11, un año menos. Y cuando los papás de la amiguita se acostaron a dormir, la amiguita sacó un DVD porno de los papás y puso el DVD. ¿Qué salió en la pantalla que ustedes creen? Lesbianismo. ¿Qué le digo yo a la joven? Automáticamente tú viste esas imágenes, ya basta, para que tu mente quede lacerada, para que esas imágenes se queden ahí grabadas de por siempre. Por eso yo le aseguro a usted que si usted hace memoria de la primera imagen pornográfica que usted vio, usted se acuerda bien clarito de qué fue lo que usted vio, porque eso, una vez usted lo ve y entra por ahí, eso se le queda aquí grabado. Así que eso fue lo primero. Fuiste expuesta a un material que no se supone, porque no se supone que una niña de 12 años esté viendo escenas de personas desnudas o teniendo sexo. Segundo, 12 años, ¿cómo interpreta lo que está viendo? Ah, que la forma correcta de una mujer expresar su sexualidad, ¿cómo es? Con otra mujer. Pero eso no es todo. Para completar, broche de oro, la amiguita de 11 empezó a imitar con ella las cosas que estaban viendo en la pantalla y que ella se lo hiciera para atrás. Automáticamente su cuerpo reaccionó. Yo le expliqué a ella que aunque ella no lo haya querido hacer intencionalmente, el cuerpo no toma eso en consideración, el cuerpo reacciona automático. Y tú recibiste una caricia sexual, tu cuerpo lo va a entender como algo placentero. O sea, vio mujeres desnudas, entendió que eso es lo correcto y para colmo sintió placer. ¿Alguna duda de por qué a los 16 tiene problemas con la masturbación, la pornografía y el lesbianismo? ¿Alguna duda? Lo que no les he dicho es que la joven de 16 años es líder de jóvenes en su iglesia, está en la directiva de jóvenes de su iglesia, está en todos los ministerios de su iglesia: drama, danza, pantomima, adoración, iglesia de la niñez, banderas, pandero, you name it, ella está. La amiguita de la escuela no era, era de la misma iglesia. Los papás de la amiguita, inconversos, tampoco eran, eran líderes de la misma iglesia. El que tenga oídos para oír, que los use. Ah, pero de esto no hay que hablar en la iglesia. Unión carnal ilegítima. ¿Qué es unión carnal ilegítima? Mire, unión carnal ilegítima son actos sexuales ilegales. Son actos sexuales que aparecen en el Código Penal. Son actos sexuales que si a usted lo sorprenden haciendo alguno de esos actos, usted va preso. Bestialismo. Sexo con menores de 16 años. La ley establece que eso es violación técnica. Adulterio. Violaciones. Orgías. Todo eso aparece en el Código Penal. La sodomía aparece en el Código Penal. Entonces, eso es precisamente lo que enseña la industria pornográfica. Eso es lo que se considera como material obsceno. En arroz y habichuela, hardcore. ¿Usted sabe quiénes son los principales consumidores de material hardcore? Entre los 12 y los 17 años. Y dentro de esos actos sexuales ilegales, está el incesto también. Por si acaso, el incesto no es una cucaracha. Le explico ahora. Incestos son relaciones sexuales con familiares. Entonces, mire cómo todo esto está entrelazado. Hello, usted se recuerda que el año pasado, allá en el Capitolio, querían sacar del Código Penal, ¿verdad? El bestialismo y el incesto. Oh, pero mire, hoy mismo yo venía de camino. En la guagua me venían entrevistando por teléfono para Prensa Cristiana. Y el muchacho me está entrevistando y yo le estoy diciendo, mira, el problema es este. ¿Por qué usted tiene que quitar eso, ese delito del Código Penal? ¿Cómo molesta que esté eso ahí? ¿Por qué hay que quitarlo? ¿Por qué está puesto el bestialismo en el Código Penal? Porque si un ser humano tiene relaciones sexuales con un animal, usted puede contraer enfermedades que solamente son del animal y no se pueden, ¿verdad?, tratar en el ser humano. Es una cuestión de salud. El incesto, ¿por qué se está ahí contemplado el incesto? Oiga, porque ¿qué pasa si un padre deja a la hija encinta? Las probabilidades que ese niño venga con un problema genético son casi todas. Entonces, ¿por qué lo van a quitar? Como si eso molestara ahí. Ah, ¿por qué? Porque quieren normalizarlo. Porque una vez lo quitan como delito, ok, todo el mundo tiene luz verde para hacer lo que quiera. Por eso es que tenemos que levantarnos. Y la iglesia durmiendo el sueño de los justos. Incesto. Tres de mis participantes de mi tesis doctoral, mire lo que me dijeron cuando llegamos a este punto. Uno de ellos me dijo que cuando él tenía 13, 14 años, ¿usted sabe con quién él fantaseaba mientras se masturbaba? Con su mamá y sus dos hermanas. 13 años. Otro de ellos me dijo que cuando él tenía 17, estamos hablando de un preuniversitario, 17, 1, 7, él pensaba que si su hermana de 25 se divorciaba, que él se podía casar con su propia hermana. Y el último de ellos, el mayor del grupo, tenía 52 años cuando yo le entrevisté. ¿Esto sirve? ¿No me caigo? Me tengo que sentar. Yo tengo una condición de la espalda que... 2 horas guiando de San Juan para acá y 2 horas parado hablando y ahora 2 horas de vuelta. No es fácil. Este hombre de 52 años, mire lo que me dice. Casado con 3 hijos. Cuando vienen los nenes de noche asustados por los truenos o pesadillas, papi, madre, déjeme dormir con... Ah, ok, sí, vénganse para acá. Pero cuando venía la nena, tipo se ponía fúrico. No, vete para el cuarto. Y él se ponía molesto, la regañaba. Eso son changuerías, idioteces, vete para allá, duerme eso. ¿Sabes por qué él hacía eso? Pues ese hombre me dijo a mí que yo no puedo dejar que mi hija duerma al lado mío en la cama porque yo no sé de lo que yo sea capaz de hacerle a mi propia hija. Pero no me lo dijo así como yo se lo estoy diciendo. Ese hombre me lo dijo llorando aquí sobre este hombro porque a nadie se lo había dicho. Ese hombre me dice, ya yo empecé a mirar niñas. líder de un concilio aquí en Puerto Rico y dirige un ministerio a nivel isla. Ahora, antes de que me lo juzguen, primero usted conozca la historia que lo llevó ahí. Porque ese hombre de 52 años ahora, desde los 5 años hasta los 11, fue víctima de abuso sexual de parte de la hija de la señora que lo cuidaba. La nena le llevaba 4 años, o sea que cuando él tenía 5, ella tenía 9. Y durante 6 años, ¿usted sabe lo que hizo esa niña con ese niñito? Le exponía material pornográfico y le decía a él lo que le tenía que hacer a ella. En 6 años ese niño había hecho todos los actos sexuales habidos y por haber. A los 6 años, 11 añitos, 10 añitos, ya le había hecho todas las cosas. ¿Sabe por qué la nena lo dejó a los 11 años? La nena tenía 15 cuando él 11, porque ya él la podía dejar encinta. Él cayó en una crisis tan fuerte. Porque él me dice a mí, yo no sé ella, pero yo la amaba, yo entendía que yo la amaba. Y él cae en esa crisis cuando ella lo deja, que él se refugia en la pornografía. ¿Por qué se refugia en la pornografía? Él me explica, porque en la pornografía yo tenía a todas esas mujeres para mí. Todas esas mujeres me podían satisfacer sexualmente y ninguna de ellas me podía lastimar como me lastimó ella a mí. Desde los 13, 14 años ya ese chamaco estaba adicto a la pornografía. ¿Entiende por qué la persona llega a ese punto? De que tiene miedo de lo que pueda hacerle a su hija. Mire, yo voy a aprovechar y le voy a decir dos o tres cositas más. Le voy a dar un bonito. Yo soy demasiado hyper. Traigo la silla, pero después sigo parado y sigo hablando. Después lo siento cuando me siente en la guagua. Mire. Yo atendí a un joven, el mismo que me puso los subtítulos, el de 18, abusó sexualmente de su hermanita de 12. Cuando estamos haciendo el screening, ¿qué fue lo que pasó? Ah, es que el chamaco estaba juqueado con la pornografía. Pero eso no es todo, mire lo que él hizo. Juqueó con la pornografía, la masturbación, un día a las 4:00 de la mañana, pasa por frente del cuarto de la hermanita. La puerta del cuarto estaba abierta y él entró. La hermanita estaba dormida. Él entra al cuarto y él quería sentir una sensación diferente. Él quería sentir otras manos que no fueran las de él. Su hermanita dormida cogió las manos de su hermanita y se las puso en su área genital. Pero él no contaba con que la hermanita se iba a despertar. La hermanita se despertó, pero como esa mamá tenía a su hija bien aguzadita, la nena a las 4 de la mañana se levanta, va al cuarto de la mamá y le dice a la mamá lo que pasó. Por eso es que tenemos que educar a nuestros hijos, por eso tenemos que hablarle. Ese tabú de no hablarle a los hijos, mire, eso hay que parar eso ya. Porque si usted no le habla a sus hijos, usted los está rifando a que sean parte de esas estadísticas. Pero si usted le habla a sus hijos sobre esas cosas, usted puede minimizar las posibilidades de que sea víctima de abuso sexual. La nena fue donde la mamá a las 4:00 de la mañana y le dice a la mamá lo que pasó. A las 5:27 de la mañana recibo yo un inbox de Facebook. Doctor Colón, necesito comunicarme con usted porque yo había ido a la iglesia de ellos y había dado esta charla. A las 5:27 de la mañana, me acuerdo como ahora, era un miércoles. Doctor, necesito el teléfono de la oficina de delitos sexuales o el teléfono del departamento de la familia para que vengan a llevarse preso a mi hijo. Oiga, hay que tener pantalones para eso. Que una madre reconozca que mi hijo abusó de mi hija y voy a llamarle a la policía para que lo metan preso. Y yo le dije, yo no atiendo miércoles, pero mire, lo voy a atender a ustedes por lo frágil del caso, lo crítico. Yo los traigo, los atiendo como familia y los orienté. Procedí a llamar a las autoridades. Se llamó a las autoridades como corresponde. Al día de hoy todavía estamos esperando, no han llegado. Ahora, Dios los vino a ver, porque ellos son una familia de toda la vida de iglesia, son líderes de iglesia, todos ellos. Y mira qué nivel llegó esto a afectar. que la mamá le sugirió al papá que se divorciaran, que se separaran, para que él se fuera a vivir en una casa solo con el hijo, mientras ella se iba a vivir sola con sus dos hijas. Ahora viene la parte buena. Cuando yo empiezo a trabajar con el joven, yo referí a la nena, una psicóloga amiga mía en San Juan, es especialista en abuso sexual de menores, ella trabajó con la niña. Yo me encargué de trabajar con el varón. Cuando yo empiezo a indagar y a encontrar y a hurgar por ahí, yo le digo a este joven que me diga, me describa cuál es el estereotipo que él siempre buscaba en las mujeres cuando buscaba porno. Cuando él me empieza a describir físicamente a la mujer que él siempre buscaba, así, así, así, con el pelo así, así, así, con los senos de tal tamaño, así, así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando yo hice el sketch y yo vi, por casualidad, ¿tú has visto a tu mamá desnuda? Me describió la mamá. Y cuando yo le hago la pregunta, ¿qué usted cree que me dijo? Sí, yo veo a mami desnuda todos los días. A la que hay que meter presas a la mamá. Y yo confronto a la mamá y me siento con la mamá. El nene me dijo esto, ¿es cierto? Sí, doctor, porque pues yo quería que ellos vieran la sexualidad como algo normal y pues que vieran a la mamá desnuda, eso no es nada malo, para que vean que no es nada malo el sexo. Mire, eso es exhibicionismo. La misma Biblia dice que tus hijos no vean tu desnudez. Y cuando usted se expone, mire toda la distorsión que usted está creando en la mente de su hijo, que lo llevó a ver pornografía y a su vez a querer seguir experimentando otras cosas. ¿Ve cómo es la cadenita? Ah, pero yo quiero que los nenes vean esto como algo normal. Mire, de verdad, ya entiende por qué yo tengo el cuero duro. Ya yo estas cosas, ya yo estoy curado de espanto. Vamos a mostrarle algunas estadísticas. Mire, solamente por internet nada más, la pornografía. Por segundo se gastan más de 3,000 pesos en pornografía. Estamos hablando $3,176.53, para ser exacto. Lo que muchos no se ganan aquí, no nos ganamos aquí al mes. Y en un segundo la gente se gasta $3,000 por segundo. Estamos hablando de que es la tercera industria que más ingresos genera en el mundo, a nivel mundial. Después de las drogas y las armas, viene la industria pornográfica. En Estados Unidos solamente en Estados Unidos, cada 39 minutos se graba un video porno. Y como la industria sabe que la pornografía es adictiva, ellos quieren asegurarse sus clientes del futuro. ¿Quiénes son sus clientes del futuro? Nuestros niños, los que están jugando allá adentro. Esos son sus clientes del futuro. ¿Y qué hacen ellos? Abren páginas pornográficas con nombres de personajes infantiles. Y cogen y abren una página de Barney. Y le cambian la Y del final y le ponen una I de punto. Y cuando el nene escriba Barney, que lo escribió mal y le dio Enter, créame que lo menos que va a ver es a su dinosaurio púrpura favorito. Y mucho menos lo que va a escuchar es I love you, you love me, we are a happy family. Lo que va a caer es una página pornográfica. Padres que están aquí, esta es la consigna. Usted tiene que partir de la premisa que ya su hijo ha sido expuesto a material pornográfico. El padre que se crea que porque el nene es bueno, tiene buenas notas, viene a la iglesia desde chiquito, que tiene todas las estrellitas de asistencia de la escuela bíblica dominical, que por